el libro lo que intenta es responder a una pregunta de fondo, y es por qué en una sociedad que cada vez se caracteriza más por el progreso técnico, por las revoluciones científicas y tecnológicas, porque cada vez vivimos peor, ¿no? Porque cada vez hay más desempleo, más crisis y más desigualdad, y el futuro que se presenta en los distintos planos de la vida para las próximas generaciones no se presenta realmente como algo muy halagüeño, ¿no? Para eso, que es una pregunta que tiene que ver con la apertura del siglo que se abre, ¿no? Es una pregunta muy general, ¿no? En el sentido de que define toda una época que estamos viviendo. Tomo como referencia las categorías que Marx desarrolla en El Capital, las categorías abstractas que Marx plantea en El Capital, y como algo que caracteriza el modo de producción capitalista más allá de sus fases históricas de desarrollo, ¿no? Ahí hizo una cierta idea de que Marx escribió El Capital para criticar el capitalismo del siglo XIX, y como que eso es algo que se quedó ahí y que hoy en día haría falta otro tipo de crítica, ¿no? Sin soslayar la cuestión de que cada fase histórica del capitalismo necesita un análisis peculiar, ¿no? Y que evidentemente no estamos en el capitalismo del siglo XIX, pero a mi modo de ver, y es lo que defiendo en el libro, las categorías que Marx desarrolla en el Capital son categorías que van más allá de una fase del desarrollo histórico del capitalismo. Son categorías que van al, y que eso es la grandeza del análisis del Capital, como libro que todavía no ha sido superado, en el sentido de que El Capital de Marx es un libro que va al fondo de lo que es el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que lo que nos viene a decir Marx en el Capital es que es una sociedad, que el capitalismo es un sistema que domina a través de categorías abstractas reales, ¿no? Que es un sistema que domina a través de la abstracción. Por eso también es tan difícil superarlo, ¿no? Porque no es un problema de buscar, como muchas veces ocurre en las críticas de la izquierda política, ¿no? No es un problema de buscar chivos expiatorios, no es un problema de buscar malos y buenos, sino, o, por ejemplo, desde los especuladores hasta los banqueros o hasta los corruptos, ¿no? Sino que criticar el capitalismo es algo mucho más complicado, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de que es un sistema que domina a través de relaciones sociales abstractas, ¿no? Pero además que son abstracciones reales, ¿no? El valor, el trabajo abstracto, el dinero, el capital, son abstracciones reales. Es decir, nosotros podemos salir de aquí completamente convencidos de que el dinero es malo, pero tenemos que ganar dinero, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Porque no es algo real, no es algo mental. Por el hecho de que mentalmente podamos hacer una crítica al dinero, el dinero no va a desaparecer, ¿no? Necesitamos hacer algo más que una crítica a nivel a nivel intelectual, digamos, ¿no? En ese sentido, es muy importante entender que la crítica de Marx es una crítica que va a las categorías abstractas, digamos, que configuran este modo de producción, ¿no? Y en ese sentido también ver que el capital y el valor son relaciones sociales abstractas, ¿no? Pero sobre todo ahí importante que son relaciones sociales, porque estamos habituados también a una teoría crítica que no solamente busca criticar chivos expiatorios, ¿no? Sino que también entiende el capital como una exterioridad parasitaria, ¿no? Como si el capital fuera algo ajeno, fuera algo exterior a lo que es el trabajo, a lo que es la comunidad, ¿no? Y eso también es un problema a la hora de entender cómo funciona el capitalismo, ¿no? Y qué es el capitalismo, ¿no? En el sentido de que el capital es una relación abstracta, impersonal, automática, ¿no? Que va más allá de la voluntad de los actores que participan en el mismo, ¿no? y cómo el capital no es algo que es exterior a nosotros, en el sentido de que es una relación social que nos encadena a un a una lógica, ¿no?, que es la lógica del valor, ¿no?, que es que digamos que nos hace ser parte de un engranaje donde las cosas dominan a las personas, que es parte también de entender cómo en Marx es importante no desligar su análisis de las categorías del valor, de la teoría del valor, a la teoría del fetichismo, ¿no?, que el sistema capitalista, y esto lo indica otra de las referencias fundamentales en el libro, que es Isaac Rubin, que es uno de los intérpretes más importantes de Marx en el siglo pasado, ¿no?, de entender que el capitalismo es un sistema de relaciones sociales que nos vincula entre las personas, pero que nos de relaciones sociales mediadas por cosas, ¿no? Es decir, el sistema capitalista es un sistema que nos domina a través de las cosas, ¿no?, donde estamos encadenados a un tipo de relaciones sociales que se produce a través de las cosas que intercambiamos, ¿no? Esto también tiene mucha importancia en el mundo de hoy por todo el desarrollo de la también que ha tomado la tecnología y es creo que bastante evidente en el tipo de cada vez más de relaciones cosificadas que llevamos entre las personas, ¿no? Entender también el capital como relación social, ¿no?, no como exterioridad, ¿no?, implica también entender que las clases sociales no son entidades preconstituidas, entidades ontológicas, ¿no?, donde que se disputan un valor que está ahí, que es ontológicamente definido, ¿no? Esto es la versión socialdemócrata, si uno quiere ver, ¿no?, que al final el problema de la lucha en el capitalismo es una lucha por la distribución del valor, ¿no?, de agentes sociales que están preconstituidos y que en sí mismo constituyen una ontología positiva, ¿no?, como podría ser la visión que la socialdemocracia tiene del mundo del trabajo o que hoy podría derivarse en la visión que, por ejemplo, el posobrerismo tiene del trabajo cognitivo, del trabajo inmaterial, ¿no? Entonces, como que la lucha política se circunscribe al problema del reparto del valor, como algo que viene dado, como algo que es natural en sí mismo, ¿no? Porque Marx lo que está haciendo fundamentalmente es una crítica del valor como categoría históricamente, específica históricamente, ¿no? Entonces, este libro también intenta ser una crítica de toda concepción ontológica de las clases sociales y del valor, ¿no?, en el sentido de verlo como relación social, ¿no?, y dejarlo de ver como una cosa o como entidades preconstituidas que darían pie a una visión del conflicto social que se circunscribe a la lucha por el reparto del valor, con versiones más o menos radicales, ¿no?, de esa lucha, que pueden ir desde la socialdemocracia clásica hasta las versiones revolucionarias, digamos, pero que no cuestionarían el valor como tal, ¿no? Y esa es, creo que es el desafío fundamental que tenemos en la medida en que lo que nos está llevando el proceso de revolución científico-técnica es a una perspectiva de agotamiento del valor, ¿no? Y esto enlaza también con los autores de la crítica del valor, que es otra de las influencias fundamentales en el libro, que son los autores vinculados a la corriente de la crítica del valor, como Robert Kurz, Poston o Ansel Yapen, ¿no? Entonces, la cuestión de ver que hay una gran contradicción en el capitalismo entre lo que es el desarrollo de las fuerzas productivas y el tipo de relaciones sociales que constituyen el valor y el capital, ¿no? En qué medida los capitalistas tienen que competir cada vez más porque el tiempo socialmente necesario de trabajo abstracto se reduzca, ¿no?, para poder expulsar a los competidores del mercado, esa lucha cada vez se agudiza más, y en qué medida eso va ligado a una reducción de la producción de valor por mercancía y cómo eso implica a nivel de la configuración de la masa global de valor una reducción progresiva de ese valor, ¿no? Es decir, lo que para el capitalista individual es algo bueno, ¿no? O sea, algo que le permite enriquecerse cada vez más y expulsar a sus competidores a través de del recurso cada vez mayor a la tecnología y al conocimiento, lo que es para el conjunto del capital supone cada vez un proceso de agotamiento del valor, porque cada mercancía, en la medida en que se elimina trabajo y el trabajador es sustituido por la máquina, implica una producción de valor cada vez menor, ¿no? Esto el capitalismo ha intentado compensarlo, porque no es que esto ha empezado ahora, sino que ha empezado desde los orígenes del capitalismo. Esta tendencia es una tendencia que viene desde los orígenes del capitalismo, ¿no? La cuestión de la incorporación de progreso técnico como una manera de reducir el tiempo socialmente necesario de trabajo abstracto. Pero esto, que fue compensado a través de una ampliación del mercado, ¿no? De vender, si cada vez tiene menos valor cada mercancía, lo que ha intentado el capitalismo es vender cada vez más mercancías, ¿no? A través de ampliar el mercado, ¿no? Por varias vías. Primero fue la vía del colonialismo, de los mercados no capitalistas, ¿no? Después fue a través del fordismo, ¿no? Con la cuestión de la ampliación de las clases medias, ¿no? De incorporar sectores del trabajo asalariado a un poder adquisitivo mayor, ¿no? Esto fue sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de los años 70 ese modelo entra en crisis, y lo que aparece a partir de ese momento, con una agudización de las revoluciones científico-tecnológicas para que agudizaba la pelea entre los capitalistas por conseguir más valor, lo que ha ido aparejado cada vez más ante esa imposibilidad de seguir incrementando la masa de valor con una ampliación del mercado, ¿no? Que es lo que ocurre con el fracaso de las políticas keynesianas en los años 70, ¿no? Habían funcionado en los años 30, pero no funcionaron en los años 70, ¿no? De ahí el neoliberalismo, ¿no? como el cambio de políticas económicas que se produce en los años 80, y cómo eso ha ido ligado a un intento de generar una lógica del valor vinculada a un valor futuro, ¿no? A esperanzas de valor futuro, que son las burbujas, que ha sido la manera de crecer a partir de los años 80, ¿no? Desde los años 80 no asistimos a un ciclo de crecimiento de desarrollo capitalista basado en la producción de valor real, sino en la esperanza de un valor real futuro, ¿no? Y cómo eso, ese tipo de modelo estalla en la crisis del 2008, ¿no? Después de una acumulación de una serie de burbujas que se venían dando desde los años 80, ¿no? Y posiblemente, o lo que sostengo en el libro, es que a partir del 2008 entramos en el periodo de colapso, en el periodo histórico de colapso del capitalismo, ¿no? Vamos a seguir viviendo una agudización de la revolución científico-técnica como un modo de competencia cada vez más feroz entre los capitalistas, ¿no? Donde se van configurando una concentración cada vez más feroz del capital, ¿no? Todos estos nuevos grandes magnates del capitalismo son empresas con muy pocos empleados, ¿no? con muy poco trabajadores asalariados. Pongamos el caso de, pues, Facebook, Google o este tipo de empresas, pero además en sectores donde cada vez el mercado está concentrado en muy pocas empresas, ¿no? Con una incapacidad de buscar mecanismos de compensación a través de la ampliación del mercado. Es decir, no, ya no llega con las políticas keynesianas. De hecho, las políticas keynesianas no suponen una solución al problema a partir de la última crisis, ¿no? Aunque haya sectores de izquierda que sigan planteando programas basados en una salida keynesiana a la crisis, ¿no? Y lo que tenemos es un intento, seguimos, sí, el capital sigue buscando huidas hacia adelante a través de la construcción de burbujas. Posiblemente asistimos también a nuevas burbujas vinculadas con las industrias biotecnológicas, por ejemplo, con promesas de, por ejemplo, de que podremos vencer al envejecimiento, ¿no? En cuestión de 10, 30 años, o de que determinadas enfermedades muy complejas de curar tendrán cura, ¿no? Claro, todo eso supone una esperanza de valor futuro importante, ¿no? Hay empresas como Google, por ejemplo, que están invirtiendo fuertes sumas de dinero en este tipo de proyectos, ¿no? Con esta lógica, ¿no? Siempre buscando, siempre planteando una esperanza de valor futuro como forma de intentar dinamizar el capitalismo hoy en día, ¿no? Y bueno, incluso economistas del establishment intuyen que este tipo de situación no va a cambiar en los próximos años, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de estancamiento secular, ¿no? Por parte de algunos economistas importantes, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La cuestión que está de fondo, a mi modo de ver, es que vivimos una época donde el valor se ha convertido en una forma anacrónica de expresar la riqueza social, porque lo que viene a plantear Marx en el Capital, en esa primera frase del Capital, que dice que la riqueza social se presenta en el modo de producción capitalista como un enorme cúmulo de mercancías, lo que nos está diciendo es que la forma que toma la riqueza en el capitalismo es el valor, ¿no? Pero lo que ocurre en el mundo de hoy es que el valor está dejando de ser está dejando de poder reflejar esa riqueza social en la medida en que se desarrollan las fuerzas productivas de una manera cada vez más acelerada, ¿no? Con el progreso técnico y el empleo de cada vez mayor del conocimiento científico, pero el valor como tal no puede expresar esa riqueza social, ¿no? Esa es la contradicción fundamental que vivimos, ¿no? La forma que el valor es una forma anacrónica de expresar esa riqueza, porque el valor se basa en el gasto de trabajo, de fuerza de trabajo abstracta, ¿no? Y ese tipo de desarrollo de las fuerzas productivas implica un uso del trabajo cada vez menor, ¿no? Entonces hay un problema ahí en el capitalismo que no tiene solución, y que no tiene solución dentro de esos mecanismos que hasta ahora habían funcionado, ¿no? Mecanismos de compensación a través de la ampliación del mercado, ¿no? Entonces, esto es un problema, como planteaba ahora, que no tiene solución dentro de la propia lógica del valor. Pero esta lógica del valor es una lógica abstracta, automática e impersonal. No depende de la voluntad de los actores que participan en él, ¿no? Y esto también nos lleva a una crítica, aunque no es el tema del libro, pero que subyace en la reflexión del libro, que es el problema de si a través de la voluntad política se puede cambiar el curso de los acontecimientos, ¿no? Si a través de una crítica política que soslaya el problema del valor, soslaya las relaciones sociales, ¿no? que estructuran la sociedad en la que vivimos, ¿no? Si dejando eso al margen, se puede cambiar el curso de los acontecimientos y podemos vivir en una sociedad donde se puedan plantear reformas, ¿no? al que mejoren las condiciones de vida de la gente, ¿no? En realidad, lo que se plantea en el libro es que vamos a escenarios de fuerte deterioro de las condiciones sociales, ¿no?, en que vive la humanidad, ¿no?, que ese deterioro es, desde la perspectiva de la lógica del valor, es imparable y cada vez va a ser peor, ¿no?, y no va a haber posibilidades de cambiar esto a través de una acción política dentro del marco del sistema capitalista, ¿no? Eso es lo que está de fondo en la reflexión del libro y que tiene que ver también con una discusión actualmente debido a la emergencia o al resurgimiento de discursos políticos que vuelven a ilusionar a sectores de la población con la posibilidad de que se pueda reconducir las condiciones de la reproducción del capitalismo, ¿no?, como donde se pudiera volver a una situación que permitiera que ese valor pudiera ser repartido de una manera más igualitaria, ¿no?, entre las clases sociales, ¿no?, a través de programas, por ejemplo, de corte socialdemócrata, de corte keynesiano, ¿no? La cuestión es que lo que vamos a asistir es lo que estamos asistiendo ya, es a un agotamiento de la producción de valor que va a hacer cada vez más feroz la lucha competitiva, ¿no?, a través de las revoluciones científico-tecnológicas por apropiarse de ese valor, ¿no? Y vamos a ver cada vez más una situación de desvalorización de todo lo que rodea al capital, ¿no?, especialmente al ser humano y a la naturaleza, ¿no? Desvalorización del ser humano fundamentalmente a través del desempleo masivo, ¿no?, y del deterioro de las condiciones sociales del trabajo, ¿no?, y también una desvalorización de la naturaleza, ¿no?, independientemente de que se desarrollen o no tecnologías que mejoren el tratamiento del medio ambiente, ¿no? Bueno, el libro habla de más cosas, por ejemplo, la cuestión de en qué medida se, por ejemplo, las políticas como las alternativas como la del decrecimiento puede ser realmente factible en una sociedad que se basa precisamente en el crecimiento ilimitado, porque uno de los problemas que tenemos actualmente, no actualmente, sino en todo lo que ha sido el desarrollo del sistema capitalista, es, pero que se agudiza hoy, en el mundo de hoy, es que la burguesía tiene un problema, y es que no tiene interiorizado, no puede entender que su sistema es caduco, ¿no?, que tiene límites históricos, ¿no? O sea, la burguesía no está preparada como clase social para entender que tiene sus límites, ¿no?, históricamente, ¿no?, y esto implica que se convierte en una clase muy peligrosa desde el punto de vista del futuro de la humanidad, porque la burguesía es una clase, y ya nos lo ha demostrado en el pasado, que tiene tendencias hacia la huida hacia adelante, ¿no?, incluso tendencias que podían calificarse de suicidas, ¿no?, como puede ser el negacionismo climático, ¿no?, que es una de las huidas hacia adelante que hoy en día, y hoy está reflejado incluso en el presidente de los Estados Unidos, ¿no?, y que le convierten en una clase social potencialmente bastante peligrosa, ¿no?, porque además tiene una capacidad de destruir, ¿no?, bastante importante, ¿no? Y bueno, el problema es también entender que este sistema es un sistema que está ideado para una acumulación infinita de capital. La burguesía no puede concebirse más como una clase que busca la acumulación incesante de valor, ¿no? Y pensar que alternativas como el decrecimiento pueden darse en un marco capitalista es un ejercicio de voluntad que no es viable, como decía antes, teniendo en cuenta cómo esta sociedad funciona bajo una lógica que en realidad es abstracta, impersonal y automática, que no depende de la voluntad de los individuos, ¿no? También una cuestión importante es, vuelvo sobre algunos temas del principio, pero concretándolos más, que es importante superar la crítica en base a chivos expiatorios, ¿no? Es importante entender que el capitalismo es un sistema que funciona bajo una lógica de dominio abstracto, ¿no? Y en esto también superar una cierta crítica, por ejemplo, al mundo de las finanzas, ¿no? Como si este mundo fuera malo en sí, como que hubiera una economía productiva que fuera buena en sí, cuando en realidad, si hay un desarrollo de la financiarización tan fuerte, es porque la economía productiva no es capaz de acumular valor real. Es decir, el capitalismo busca en la financiarización una forma de seguir acumulando con las esperanzas puestas en el valor real futuro, porque no es capaz de producir valor real en el presente, ¿no? Entonces, realmente, si el capitalismo ha incluso podido crecer en las últimas décadas, ha sido a través del mundo de las finanzas. Si no hubiera habido un mundo de las finanzas, se hubiera expresado el límite histórico a partir de los años 70. Lo que ha hecho es una huida hacia adelante, acumulando unas contradicciones enormes que han estallado a partir del 2008 de una manera bastante virulenta y que han llevado los límites históricos algo más allá. Pero los problemas no se van a solucionar por una vuelta a la economía productiva. Ese es otro de los discursos que no tiene ninguna salida, ¿no?, desde la perspectiva de lo que ocurre hoy con el capitalismo, ¿no? Entonces el libro lo que está tratando es fundamentalmente de los límites internos del capital, no de los límites externos del capital. Este no es un libro sobre el colapso entendido en términos de colapso ecológico, ¿no? Es un libro que habla de los límites internos del capitalismo para poder desarrollarse, lo cual no quiere decir, como decía antes, que no estén relacionados los límites internos con los límites externos, ¿no? Es decir, hay precisamente porque el capitalismo está abocado a enfrentarse a unos límites internos infranqueables, la desvalorización de la naturaleza va a ser inevitable dentro de lo que va a ser la perspectiva del desarrollo capitalista en las próximas décadas de una manera cada vez más agudizada, ¿no? La cuestión también importante que se discute en el libro es si es posible transitar de este sistema a un sistema poscapitalista, ¿no?, sin cuestionar las relaciones sociales que caracterizan el capital y el valor, ¿no? Aquí también hay una idea de hacer una crítica especialmente a aquellas corrientes, especialmente el posobrerismo, que han intentado ver en las nuevas formas de trabajo inmaterial, de trabajo cognitivo, formas ontológicamente positivas, ¿no?, como depositarias, como albergadoras de, o como potencialmente que permitirían el desarrollo de una sociedad diferente o de un comunismo que surgiría espontáneamente del propio desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? El libro es un intento de romper con estas concepciones ontológicas de las clases sociales, ¿no?, de que en realidad el trabajo es una categoría en el capitalismo, es una categoría abstracta que está vinculada a la acumulación incesante de valor y que si esa acumulación incesante de valor no se da, el trabajo no vale nada, ¿no? Entonces, frente a toda esta ideología del trabajo cognitivo, de la cuestión de realizarse vitalmente a través de la formación, de la cualificación, del conocimiento, ¿no?, lo que estamos viviendo es precisamente una situación donde mucha gente que ha intentado buscar su realización personal a través de trabajos como puedan ser trabajos en el ámbito inmaterial, en el ámbito del cine, los medios de comunicación, el arte y toda una serie de cuestiones, lo que estamos viendo es precisamente que en todos esos ámbitos el trabajo está sufriendo un proceso de degradación, por no decir de expulsión masiva, de sectores inmensos de trabajadores de esos sectores, ¿no? Por ejemplo, Instagram, que es una empresa que expulsó a Kodak del mercado, ¿no? En Kodak trabajaban 120.000 trabajadores y en Instagram trabajaban, cuando cerró Kodak, 16, ¿no? Entonces, esa es la lógica a la que vamos, ¿no? Y esa lógica implica una desaparición de un montón de profesiones, de la desaparición de colectivos de profesionales enteros definidos como clase media laboralmente, ¿no? Y la perspectiva en ese sentido se va a ampliar todavía más, ¿no? Cuando, por ejemplo, sale en las noticias de hace un año que un tráiler recorrió Estados Unidos lleno de cerveza sin conductor, nos está diciendo varias cosas: que van a desaparecer millones de trabajos de conductores, de trailers y de furgonetas. No solamente eso, sino que ese cambio tecnológico también va a implicar que posiblemente una empresa tipo Amazon pueda repartir cervezas y todo tipo de alimentos en todo el mundo, ¿no? En el libro también se explica por qué cómo ganan dinero todas estas empresas, ¿no? A partir de una destrucción general de la masa de valor, ¿no? Y entonces la perspectiva que se nos presenta por delante es un proceso de incremento de la desigualdad social como hasta ahora no hemos conocido, ¿no? Y con un fracaso de las políticas de reforma basada en la ampliación del mercado para solucionar el problema, que se van cada vez ver más incapaces de funcionar, ¿no? El libro termina con... Y bueno, dentro de eso también entender que las tecnologías que se desarrollan no son neutras, ¿no? Que las tecnologías que se están desarrollando en el mundo de hoy están totalmente subsumidas en esta lógica del valor, ¿no? Que es una lógica, como decía, que nos hace relacionarnos a través de las cosas y de una manera cada vez más intensa, ¿no? Que el capitalismo es un sistema que cada vez funciona bajo dinámicas más fetichistas, ¿no? Donde estamos cada vez más encadenados a las cosas y a las técnicas, que ese desarrollo de las técnicas no es neutral en ese sentido, ¿no? Que una labor de cuestionar el valor hoy implica también una labor de cuestionar las técnicas, ¿no? Y las tecnologías que han estructurado este tipo de sociedad, ¿no? Y bueno, el libro cierra también con una discusión sobre las teorías clásicas del colapso, por qué estas teorías fueron erradas, ¿no? Porque esta discusión sobre el colapso no es una discusión que empezó ahora, ¿no? Sino que empezó a principios del siglo XX, ¿no? Incluso Marx tiene su teoría del colapso, ¿no? En los Grundrisse, ¿no? Que es la que se toma como referencia en el libro, ¿no? Y como la teoría del colapso, que es una teoría basada en el agotamiento del valor, en el valor como forma anacrónica de expresar la riqueza social, ¿no? Que es el problema que estamos hoy, que tenemos hoy encima de la mesa, ¿no? Por eso el sistema capitalista es un sistema que hoy en día tiene la capacidad de generar una enorme capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas, pero eso en el marco de una generación impresionante de pobreza y de desigualdad como nunca hasta ahora ha ocurrido, ¿no? Que eso se va a agudizar más en el futuro, ¿no? Y como la única perspectiva que tenemos por delante es la de la capacidad que tengamos como humanidad de cuestionar este tipo de sistema social, ¿no? En la medida en que el propio capitalismo nos va a colocar en una situación, ¿no? De tal negación de la capacidad de poder cubrir nuestras necesidades sociales, ¿no? Que va a ser una lucha entre, como decía Rosa Luxemburgo, entre socialismo o barbarie, directamente, ¿no? Cuando yo hablo de colapso, hablo de un periodo histórico. No estoy hablando de un infarto del capitalismo, una cosa que se produce de una manera en un momento, ¿no? O sea, esto me, intento referirme a un proceso que se caracteriza por una situación donde el capitalismo se topa con su límite interno a la producción de valor. Esa es la idea, ¿no? Eso no quiere decir que el capitalismo pueda vivir momentos de dinamismo dentro de ese periodo histórico, que los va a vivir. Va a vivir momentos de dinamismo. La cuestión es si esos momentos de dinamismo vienen asociados a una dinámica de producción de valor real o vienen asociados a una dinámica de esperanza de valor real en el futuro, que es, como diríamos, la constitución de una burbuja. Por ejemplo, en España entraron efectivamente millones de personas a trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la construcción en los años de la década pasada, ¿no? Pero eso está asociado efectivamente a un crecimiento muy intenso, pero basado en una burbuja que después estalla, ¿no? O sea, eso no puede ser comparable, por ejemplo, a lo que fue la integración de mano de obra inmigrante, ¿no? En el desarrollo fordista, por ejemplo, ¿no? Que fue mucho más estable desde esa perspectiva, ¿no? Eso por un lado, pero sí comparto lo que estás comentando de que es un periodo histórico, ¿no? Donde vamos a vivir fenómenos también de dinamismo del capital en determinados momentos, ¿no? El problema es que eso va a estar cada vez más enmarcado en un contexto de crisis cada vez más abruptas, de deterioro de las condiciones de vida, de desempleo. El problema del desempleo va a ser cada vez más masivo. O sea, ahora, ¿a nosotros nos parece ahora normal tener tasas de desempleo en el mundo desarrollado del 8-10%? Bueno, ya no digo España, que está en como estamos, ¿no? Pero es que a una persona de finales de los años 60 le dices que una tasa normal de desempleo es el 8-10% y se echaría las manos a la cabeza, porque una tasa normal en aquel momento era el 2%, ¿no? Entonces, y eso se va a agudizar cada vez más. Ya hay informes de universidades como la Universidad de Oxford que está diciendo que el 60% de los empleos actuales va a desaparecer en los próximos 15 años. Y es que la dinámica que se abre es, en el plano de la revolución científico-tecnológica, es apabullante. Ponía antes el ejemplo de Citroën. Es que Citroën podría reducir su planta de 5.000 a 300 trabajadores. No estoy hablando en el 2040, estoy hablando en el 2020, que quedan 3 años. O sea, quedan 3 años para eso. Y estamos hablando de transformaciones tecnológicas. Lo que decía del tráiler sin conductor, eso ya se puede hacer. Y eso está a la vuelta de la esquina. Por no decir la desaparición de profesiones enteras, que algunas ya han desaparecido, pero es que van a desaparecer muchas otras en los próximos 10 años. Es que es una cuestión que, o sea, que la tenemos delante de nuestras narices, que no es para un futuro lejano, es que ya están ahí. Y entonces, tuvimos un periodo de tregua, del 1990 al 2010, que fue el capitalismo de servicios, lo que se constituyó como lo que se caracterizó como el capitalismo postindustrial, ¿no? Todo el crecimiento del trabajo en el sector servicios que compensó la caída tan fuerte del empleo industrial en el mundo desarrollado. Pero ese empleo en el sector servicios se terminó. Los repartidores de cerveza se terminaron. Los teleoperadores se van a terminar dentro de muy poco. Pero es que podríamos poner montones de ejemplos. Ese capitalismo de servicios que fue y que se convirtió también en una ideología, ¿no? Todo el capitalismo postindustrial, postfordista, ¿no? Ligado al trabajo inmaterial, al tema de los afectos, los cuidados, todo eso, porque en Japón ya las residencias geriátricas las van a con robots, o sea, van a ser robots, ¿no? Entonces, todo eso va a ser un tema que en los próximos años se va a desarrollar de una manera cada vez más impresionante. Es que yo creo que en la izquierda no nos estamos dando cuenta de la monumental avalancha que se nos viene encima. O sea, que eso es lo que intenta tratar este libro, ¿no? Después, con respecto al tema de la cuestión del keynesianismo, ¿no? Keynes se da cuenta en los años 30 de que hay un desfase entre la producción de valor y las necesidades de la acumulación de capital vinculadas a la segunda revolución industrial, ¿no? Que exige no solamente una fuerte inversión en plantas industriales, sino que exige el desarrollo impresionante de infraestructuras a través del capital estatal, ¿no? Pongamos redes de oleoductos, redes de carreteras para que los coches vayan por ahí, red eléctrica, etcétera, ¿no? Todo eso exige una gran acumulación de capital que la producción de valor no es capaz de cubrir. Y se da cuenta de la inestabilidad que la acumulación de capital ficticio privado, después de la crisis del 29 de Wall Street, conlleva, ¿no? Entonces, él plantea una salida, que es la salida que va a adoptar el capitalismo, que es que el Estado se encargue de la producción de capital ficticio, ¿no? A través de los mecanismos del Banco Central y a través de la deuda pública, de la emisión de deuda pública, ¿no? Esa es la gran salida que Keynes, junto con una cierta redistribución del valor, con una cierta ampliación del mercado para que sectores de la clase trabajadora puedan consumir, ¿no? Y de esta manera realizar ese valor, porque él ve que hay una insuficiencia de demanda, ¿no? Para realizar ese valor, ¿no? A través de la articulación de todos esos elementos consigue dar una salida, ¿no? Una salida que funciona unos 30 años, ¿no? Y que da lugar a una expansión del mercado interno, ¿no? En el capitalismo desarrollado, ¿no? Que permite compensar la caída de la producción de valor y el contenido de valor por mercancía, ¿no? Y consigue también, a través de la acumulación de la producción de capital ficticio público, permite desarrollar todas las infraestructuras, ¿no? Toda la acumulación de capital necesaria para cubrir todas las necesidades de infraestructura y de desarrollo de la inversión industrial por 30 años, ¿no? Ese modelo, en los años 70, llega a un límite, ¿no? Llega a un límite. De hecho, en los años 70, los gobiernos intentan radicalizar el programa keynesiano, pero lo único que consiguen es una situación de estanflación, ¿no? Una situación de estancamiento, de estancamiento en niveles de desempleo muy importantes, con una fuerte inflación, ¿no? No se consigue que la producción de capital ficticio público ingrese en el aparato productivo porque no hay producción de valor real, y eso termina generando situaciones inflacionarias muy importantes, como por ejemplo en España, ¿no? Que llegamos a tasas del 20-tantos% de inflación. Bien, a partir de ahí las élites capitalistas rompen con el programa keynesiano y adoptan un cambio en la producción de capital ficticio, que es: vamos a transnacionalizar la producción de capital ficticio, vamos a hacer que el Estado pierda el monopolio de la producción, pierda el control sobre la producción de capital ficticio, ¿no? Y vamos a liberalizar toda esa producción de capital ficticio, a hacerla global, a utilizar toda la política de Reagan de utilizar a los Estados Unidos como... porque Estados Unidos... Estados Unidos de los 80 y la Inglaterra de Margaret Thatcher destruyen la industria, destruyen un montón de empleo industrial, y lo que hacen es desarrollar una gran industria financiera, se convierten en los acumuladores de capital financiero a nivel global, desarrollan una industria financiera impresionante en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no? Y inician todo este proceso que llamamos neoliberalismo, que no deja de ser la forma de regular políticamente todo este cambio en la producción de capital ficticio, que rompe con el esquema keynesiano, ¿no? Pero en el fondo eso lo que hace es acumular más contradicciones, porque se basa en una acumulación de capital ficticio tan inmensa, ¿no?, que va ligado además a fenómenos de endeudamiento privado y público impresionantes, ¿no? Tengamos en cuenta en España, o sea, la burbuja en España, todo el mundo habla de la deuda pública, que es el 100% del PIB, pero es que la deuda privada de las familias, de las empresas y los bancos llega al 300% del PIB, ¿no? Entonces, que es impagable, por supuesto, son deudas que nadie va a recuperar, ¿no? Entonces, el nivel de contradicciones que se acumula en este tipo de sistema basado en la producción de capital ficticio desregulado políticamente, ¿no?, frente a lo que había sido el modelo keynesiano, lleva a un nivel de contradicciones tan fuerte, porque ese capital futuro, ese valor real futuro, no se puede realizar, ¿no? O sea, y el modelo estalla, ¿no? O sea, la crisis del 2008 es paradigmática a ese nivel, ¿no? Intentar, o sea, pensar que a través de la recuperación del modelo keynesiano se puede salir de esta crisis es no tener en cuenta todo lo que ha sido el desarrollo previo de por qué llegamos a esta situación, ¿no?, y de no entender que la explicación está en la caída de la producción de valor real, ¿no?, que se expresa en cada mercancía, ¿no? El modelo keynesiano solo tiene sentido si la ampliación del mercado consigue compensar esa caída de la producción de valor real por mercancía. Solamente tiene sentido en ese de esa manera, ¿no? O sea, solo puede funcionar así, ¿no? Pero el problema es que el progreso científico-técnico es de tal radicalidad, de tal velocidad, que por mucho que amplíes el mercado, no consigues compensar la caída de producción de valor por mercancía. Es imposible. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en la industria informática, que claro que puedes abaratar los productos como se hizo en el fordismo con los coches, los electrodomésticos, ¿no?, que permitió que mucha gente comprara un coche, comprara una nevera, una lavadora. Pero es que hoy en día el desarrollo de la tecnología es tan fuerte en el marco de competencia entre los capitalistas que cualquier ampliación del mercado que hagas se queda en nada. No sirve como mecanismo de compensación para conseguir aumentar la masa global de valor, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces la lucha competitiva se agudiza cada vez más, se recurre cada vez más a revoluciones científico-tecnológicas que además siguen un ritmo cada vez más alocado, ¿no?, sin ningún tipo de planificación, digamos, y esto nos lleva a una situación de cada vez más contradicción entre el desarrollo de todas esas fuerzas productivas y el tipo de forma de expresión social de la riqueza que significa el valor, ¿no?, y el capital. Entonces, el keynesianismo no, en realidad, no digo que pueda ser en coyunturas muy de corto plazo una cierta solución, yo no voy a negar eso, pero como solución estructural, como lo fue para el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, es completamente inviable. Completamente inviable.